Seguimos en Folclórica Nacional con Aldana Tenaglia. Toda mi voz llena de ti, amo el aire de aquí. Ponele como así, la primera cita. La primera cita, ¿qué haces? Te peinás, te perfumás, te pintás. Bueno, si sos mujer, te pintás. Si sos varón, no sé, te afeitás, te peinás. Y en mi caso, te quedás sin uñas. Te pones, no sabes, depende con quién te encuentres. Bueno, la primera cita, mudarse, o no sé, hay tantas cosas que dicen que son de las más estresantes. Bueno, así también se puede arrancar un programa nuevo. Uf, sin uñas, temblando de tantas ganas de volver a esta radio hermosa, este estudio gigante, que ¿cuánto tendrá? 15 metros por 10, o estoy exagerando, y 5 metros de alto, Víctor. Más, me dice Víctor Pugliese, querido Víctor Peluche Pugliese, ¿podía Peluche? Sí, en la operación técnica. Bueno, mi nombre es Aldana Tenaglia, señoras, señores, señoritas, señoritos. Estamos en la 98.7 Radio Nacional Folclórica, Radio Pública. Y la propuesta de estos cinco elementos, que así se llama este nuevo espacio de Folclórica, es acercar en la noche del sábado músicas de los jóvenes, músicas de los jóvenes que recrean y también heredan el folclore. Vamos a estar compartiendo músicas de todo el país y músicas de más allá, músicas de Latinoamérica, músicas de otros continentes. Y también hablando con artistas de otras disciplinas, no solo músicos. Hoy tenemos la agradable compañía de dos bellos narradores. Ellos van a estar compartiendo con nosotros sus historias y este antiguo arte que, por suerte, está cobrando un nuevo auge, que está tomando más vida. Así que, bueno, ellos son Juan Tapia y Manuel de la Serna. Muchísimas gracias, los chicos, por estar acá. En un ratito vamos a estar escuchando sus historias y escuchando sus voces que cuentan. 4999-0987 es el teléfono de la radio de la Folclórica. Y la verdad, hoy no vamos a hablar demasiado, no porque no tengamos ganas de decir cosas, sino porque mire cómo está esta... Así, no los queremos molestar, pero empezamos con música. Y música, hoy ustedes saben, los que estuvieron escuchando la Folclórica y los que no escucharon, les recordamos que hoy hace un año que se murió un gran maestro, el señor Sixto Palavecino. Así que en la Folclórica lo estuvimos recordando, y como este programa también va a tratar de los maestros, de los que nos sentimos herederos, comenzamos con una canción de Don Sixto Palavecino, grabada en el nuevo disco de Orellana Luca, del dúo santiagueño, que se están presentando el 8 de mayo en La Trastienda. Es Noticias del Monte, del disco Habitantes de mi Tierra. Salir prevenido, mi alforja de quichua llena, el quichua que a los quichuistas hablar le daba vergüenza. Ahí se va mi chacarera con coplas bien sencillitas, como yo soy santiagueño, mi chueca de chauverita. Este mensaje del monte en quichua llego cantando, con acento santiagueño me ande allá chacarereando. Las raíces de esta raza levantando una bandera, como un himno yo les canto en quichua mi chacarera. Dicen ser cantores cantando cosas ajenas, yo canto como mi abuelo, chacarera santiagueña. Invito a cantar en quichua, lengua que la siento pura, legado de mis mayores en la voz de una cultura. Coplas quichua desde mi violín sachero, cuando me piden que cante yo canto quichua primero. Las raíces de esta raza levantando una bandera, como un himno yo les canto en quichua mi chacarera. El dúo Orellana Luca, que, bueno, nuevamente estos muchachos que antes eran Presagio, después fueron Terral, están otra vez buscando una identidad con su nombre. Van a estar presentándose el 8 de mayo en La Trastienda a las 11:30 de la noche. Esperemos para ese día quizás tenerlos acá visitándonos en Cinco Elementos. Y como te decíamos que estamos invocando, recordando a nuestros ancestros, Cinco Elementos se siente herederos también del alero quichua santiagueño. Vamos a invocar y convocar a este encuentro a las diosas de nuestra América para que nos guíen, para que nos den su fuerza, nos den su sabiduría, nos den su capacidad de crear. E invocándolas también en la voz de otra maestra, de la señora Liliana Daunes. La diosa del mar. Yo soy Sedna, la diosa del mar, la creadora de los Inuit del Ártico, y entre los navajos soy la mujer cambiante, diosa araña de la creación, madre del cielo y la tierra. Soy la bisabuela Huacán de los Sioux, la mujer bisonte blanco de los Lakotas y la mujer del peyote de los Huicholes. Soy Ixchel, la diosa luna de los mayas, y Tonacayuagua, la diosa cielo de los totonacas. Los mexicas me llamaban señora de la falda de jade y señora de la falda de serpientes, porque producía la vida, la muerte cíclica y la regeneración. En Centroamérica me han celebrado bajo el nombre de Flor Emplumada, la estrella que humea en el bosque, patrona del amor, la sexualidad, los códices y las artes. En Colombia soy Bauche, la diosa serpiente creadora en la laguna de Iguapé. Y en la selva soy Nungui, la fértil diosa que danza en los campos de yuca plantados por las mujeres jíbaros. Los incas me llamaban Pachamama y me reconocían en mis hijas Saramama, Cocamama, Ayomama, Coyamama y Sañumama. Soy la mujer jaguar de los Andes y la jaguar negra del Amazonas. En las costas del Brasil y del Uruguay me llaman Iemanjá, la diosa luna que emerge del mar. Y para los tobas del Chaco paraguayo y argentino soy Aquegua, la diosa Sol, que bajó a la tierra para engendrar a los primeros seres humanos y regresó al cielo para nutrir la vida. Soy la sirena del Paraná y la doncella de la yerba mate. Entre los pampas soy la llorona, la luz mala de los huesos y la vieja vestida de novia. También he sido la telecita y la difunta correa. Entre los araucanos soy el espíritu del pehuen, la diosa madre de los mapuches. Danzo, canto, profetizo y curo con las machis, únicas sacerdotisas activas de esas tierras. Y con máscaras sagradas estuve danzando con las zonas y yaganes de la austral Tierra del Fuego. Soy muchas y soy una. Soy la Pachamama. La Pachamama. La Pachamama, el 22 de abril, fue el Día de la Madre Tierra y se conmemoró con un gran encuentro que ustedes habrán escuchado. Se llevó a cabo en Cochabamba, Bolivia. Más de 30.000 personas de diferentes organizaciones sociales se reunieron a pensar y a actuar para los cambios de actitud que necesitamos tomar como humanidad. Y entre todas las diosas que suben y bajan por nuestro continente, en el texto de Analía Bernardo, que era lo que escuchábamos recién en la voz de la hermosa Liliana Daunes, estaba la Teresita. A ella también la convocamos para que nos lleve en su danza. Teresita Warmi Sumac me pitía ya la flor, con carita de horizonte de lluvia tu corazón, con carita de horizonte de lluvia tu corazón. Cuentan de una bailarina llamase su corazón, era incendiada madera, golpe de una quemazón. Era incendiada madera, golpe de una quemazón. Entonces traerán tu nombre, viste el patio de oropel. De la boca de tinaja sacó los ofrezcanme. De la boca de tinaja sacó los ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Hombre malherido, se inmoló tu condición. Se le bailará el mensaje de pena y de desazón. Se le bailará el mensaje de pena y de desazón. Magia de naturaleza y en su instinto se incendió. Cuenco de un loco fuego, tu cuerpito se cayó. En cuenco de un loco fuego, tu cuerpito se cayó. Entonces traerán tu nombre, viste el patio de oropel. De la boca de tinaja sacó los ofrezcanme. De la boca de tinaja sacó los ofrezcanme. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Marcelo Mitre, digo, la Telecita, y después de la tanda que va a poner el señor Víctor Pugliese, te contamos qué puedes hacer esta noche.